buenos momentos. Grandes recuerdos del ayer, seguro que no volverán. No volverán esos buenos momentos. Cada momento que pasamos juntos. Oh.